Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob y esto es BDBot Podcast. Bueno, pues nada, bienvenidos al episodio pues 40 y algo, no sé exactamente, luego lo pondré en la página web y en el título del podcast y pues ya, como digo, el episodio 40 y pico. Y nada, pues hoy tenía previsto otras cosas, pero como está así el tiempo, yo no sé cuándo estáis oyendo esto, en cualquier caso, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que toque en ese momento. Y bueno, como decía, pues estaba enredando un poco y iba a hacer otras cosas y he cambiado de opinión porque, bueno, como me he sentado esta mañana a trastear con mi guitarra y demás, porque estoy preparando pues unas cositas para grabar y ando con plugin y tal, pues os voy a contar algo de otras cosas. Pero antes, pues como siempre, me gustaría recordaros que ya sabéis que tenéis bdbot.com, que es la sede central de todo este invento, y ahí pues podéis encontrar un montón de información, los episodios y demás, y además pues contactar conmigo, ¿no? Para pedirme lo que queráis o hacerme sugerencias o lo que os apetezca. Y nada, pues como os estaba diciendo, pues hoy tenía previsto otra cosa, pero como estoy enredando con estos temas que quiero grabar, pues resulta que ando con los plugins de la guitarra y demás, ¿no? Ya en su momento pues he hablado de varios. He hablado de Billot o Byjot. He hablado de Guitarrix, he hablado de muchos, pero hay otro que, bueno, me parece bastante bueno, ¿no? Yo os voy a hablar de bueno, pues un proyecto que han creado dos hermanos de Brasil, que tienen sede en Sao Paulo, y bueno, pues ellos han puesto en marcha una cosita. Ahora mismo en su página web, pues tienen tres plugins. Uno corresponde a una versión de un amplificador pues bastante conocido, de Orange. Yo creo que es el Microterror, por la foto que veo, porque ya sabéis que ellos, bueno, pues cuando se hacen estas cosas no se puede poner el nombre original y esas cosas por cuestiones de copyright, ¿no? Entonces se suele utilizar pues una foto más o menos bastante parecida a lo que es el amplificador o lo que se esté emulando y un nombre pues que sugiera lo mismo pero que sea diferente. Entonces en este caso pues ya por las fotos ya os digo que es el Microterror. Yo exactamente ese en concreto pues no le he probado, no sé cómo va, ¿no? Y luego pues tienen otro plugin que, bueno, pues si os gusta hacer lo-fi y cosas de este estilo, pues viene muy bien, ¿no? Es un plugin que imita pues una grabadora de cinta japonesa de las antiguas y, bueno, pues el efecto que hace pues es como un poco una sensación de arrastre de la cinta, ¿no? Que en determinados momentos pues digamos como si la arrastrase o variase un pelín la velocidad de giro y bueno, pues queda como un poco pues alterada, ¿no? Y luego pues el último de los plugins que me parece súper buenísimo, ¿no? Es una virtualización pues de dos amplificadores de válvulas que si bien pues no son a lo mejor los primeros que te vienen a la cabeza cuando te hablan de un amplificador de válvulas para guitarra, sí que son míticos y incluso en algún caso alguno de ellos un poquito olvidado, ¿no? Yo os voy a decir el nombre de, a ver, que tengo por aquí los apuntes y se me pasan las cosas, pero un segundo. Vale, pues el nombre de la página web y de todo este proyecto es audiosingularity.com. Ahí lo podéis ver. La última I es una Y, audiosingularity.com. Y ahí tenéis acceso pues a los plugins que os digo, ¿no? Y como os digo, pues en este último, que además es el que tienen gratis, me parece un brutal. Aparte de que el sonido es bastante bueno, perdonad. Aparte de que el sonido es bastante bueno, pues a mí el plugin en líneas generales me parece pues brutal. Perdonad, que tengo la garganta un poco tocada con tanto polen y tanta historia. En fin, que como os estaba diciendo, pues me parece la verdad que no os puedo decir que sea el mejor de los tres, porque yo los otros dos no los he podido probar. En el caso de la grabadora de cinta, pues bueno, se queda un poco al margen, pero el otro, como sí que es directamente pues un amplificador de guitarra, pues no sé, comparándolo, ¿cómo será? Yo creo que ellos, por el motivo que sea, pues aparte de darse a conocer con un plugin genial y gratis, pues han decidido poner el otro de pago porque quizás sea a lo mejor más, tenga más demanda por el tipo de amplificador que es un modelo por mucho más actual, ¿no? Y de una marca pues que hoy en día es reconocida aún, o sea, cualquiera que le hable de Orange sabe de lo que le estás hablando. Y en este caso, pues bueno, pues os voy a hablar de Neurontube, o Neurontube, no sé exactamente cómo se dirá, que es el plugin este del que se trata. Entonces, tiene en realidad son dos amplis y varios gabinetes, ¿no? El primer modelo es el archiconocido Soldano SLO100, ¿no? Que es un amplificador de válvulas con, bueno, antaño pues bastante conocido y que se ha usado pues mucho, ¿no? Y el otro es un combo de el ANITF 3000, que es algo menos conocido, pero bueno, también tiene su público, ¿no? Es también un amplio un poco antiguo, ¿no? Y en este caso es un combo, como os digo. Y luego pues tiene varios gabinetes, ¿no? Los típicos de Marshall, hay algunos Orange, estos de cuatro parlantes y tal, ¿no? Y bueno, pues el plugin, como os digo, pues es bastante genial, suena muy muy muy bien. Y aparte de esto, pues tiene pues un montón de cosas. Así que cuando lo activamos, pues lo primero que vemos pues es el cabezal, ¿no? del Solano, que aunque ponga Neurontube, ya os digo, por cuestiones de copyright y demás, lo que vemos es el cabezal, ¿no? Viene con varias preconfiguraciones de sonido, pero somos libres de cambiarlas y de toquetear todo lo que queramos y demás. Y además podemos adjudicarle un gabinete u otro según el matiz que nosotros queramos lograr, ¿no? Del cabezal. Y es bastante flexible y suena, pues como os digo, muy bien. Yo creo que es un plugin que bueno, pues merece un montón la pena, ¿no? Y luego, pues aparte de eso, lo siguiente con lo que nos podemos encontrar, aparte de poder configurar el cabezal o los gabinetes, los altavoces, pues como os digo, también tiene el combo este de Laney, ¿no? Que también suena pues bastante bien, ¿no? Y yo creo que yo he buscado un poco referencias, ¿no? A los modelos originales, porque yo nunca ni he tocado con ellos, ni los he tenido, ni los he usado, ni los he oído. Sé que son bastante reconocidos, pero vamos, que por lo que he podido ver en algún vídeo y demás, con la dificultad que entraña verlo en vídeo y tal, pues yo creo que están bastante, bastante conseguidos, ¿no? Y luego lo otro que me parece genial del plugin es que además de tener estas cosas, pues tenemos una pedalera. Una pedalera en concreto que tiene, pues creo que son cinco. Es una pedalera básica, pero tiene pues cinco pedales, ¿no? totalmente manejables con sus perillas y demás, ¿no? Y entonces es como si nosotros le enchufáramos esos efectos al amplificador, ¿no? O sea, perdón, al cabezal. Me estoy rozando con el antipop y me está poniendo nervioso el clon clon. No sé si, perdonad si lo habéis oído. En fin, como os decía, que bueno, pues este modelo de o este plugin, que es nativo, OS3, está disponible para Windows, está disponible para MacOS, y lo más interesante es que está totalmente disponible para Linux. O sea, lo han tenido Linux en cuenta y es nativo el plugin, ¿no? Se instala y lo tienes listo para funcionar. No sé exactamente cuántas variedades de sabores hay o de versiones de... Yo, como ya sabéis, uso Linux Mint y corre a la perfección. Así que me imagino que Debian, Ubuntu, derivados y demás, pues también correrá perfectamente, ¿no? Bueno, y como os estaba contando, pues estaba hablando de los 5 pedales que tiene. Así que podemos empezar con el primero. Yo no sé exactamente si son... Todos los pedales son copias o imitaciones o virtualizaciones de algún pedal mítico. Me imagino que algo de eso habrá, porque sí que es cierto que hay uno de ellos que sí sé la referencia que tiene, ¿no? El primero es un compresor. En el compresor, a ver, que voy a mirar un momentito el manual para deciros lo que tiene. Vale, pues tiene un par de perillas, que una es threshold y otra es el ratio de compresión, como tienen muchísimos compresores. No es el típico compresor este de un potenciómetro, nada más de una perilla, ¿no? Que tiene muchos parámetros fijos, ¿no? Este tiene las dos perillas, que como os digo, pues el threshold y el ratio. Y luego tiene dos switches, que es uno es... uno es para el ataque y otro para el release, ¿vale? Para, bueno, el ataque es tan cuánto de rápido queremos que actúe el efecto. No nos deja regularlo con un potenciómetro, o sea, no tenemos una acción lineal del ataque, pero o en curva, o sea, quiero decirte que o lo pones en low o lo pones en high, o sea, o entra muy rápido o entra despacio, pero no tenemos posibilidades de andar regulando posiciones intermedias. Y el otro es el release, el otro que también es otro interruptor del mismo tipo y le pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tan rápido queremos que el efecto deje de comprimir? Porque es un compresor y entonces pues regulamos el con un botón slow o fast, ¿no? El segundo, que se llama Burn, es un overdrive. Bueno, realmente es una distorsión, ¿no? Que está entre distorsión, tiene un interruptor. Este tiene tres perillas y un interruptor que lo podemos tener en distorsión o lo podemos tener en full. O sea, tiene las dos funciones, ¿no? Y luego pues tiene las perillas de ganancia, tono y level, que son pues como tantos efectos de este tipo, ¿no? Que hay ahora mismo. El siguiente es un chorus, ¿no? Que también es un efecto, bueno, pues si hacéis indie lo vais a usar seguro. Es un, bueno, todos sabéis lo que es un chorus, ¿no? Y bueno, pues tiene cuatro perillas. Ratio de feedback y luego la última perilla, que es de mezcla, ¿no? Cuánta señal queremos meter en seco y cuánta señal queremos que entre pues de mezcla, ¿no? Luego tiene un eco, ¿no? Un time machine, que bueno, pues está bastante bien. Tiene tres potenciómetros. Bueno, yo no le he probado mucho, pero las pruebas que he hecho, pues la verdad es que es resultón. Me acuerdo que está bastante bien. Ahora os diré lo que hace cada perilla. Tiene el time, el feedback y el mix, que es lo mismo, ¿no? El tiempo, pues cuánto queremos que sea el eco de rápido, el feedback, la realimentación y bueno, pues la última perilla, que es el mix, es cuánta señal queremos que entre SK o sea, cuánto eco queremos meter a la mezcla, que puede ser todo eco o lo que queramos, ¿no? Vamos regulando. Y luego, pues la última es una reverb, que ellos lo llaman The Room, se llama el pedal. Y bueno, pues tiene tres perillas, ¿no? El tipo de room o de habitación para la reverb, la reflexión y también la cantidad de señal que queremos mezclar, ¿no? La cantidad que queremos mezclar con reverb con la señal original. Y luego también tenemos un interruptor que podemos hacer pre o post reverb, ¿no? Estos cinco pedales se pueden activar o desactivar, o sea que tienen su simulación de botón para el pie, ¿no? Y luego ya pues como os apañéis, si tenéis un controlador o vais a hacerlo fijo, los podéis quitar y poner, en fin, ya eso queda según el DAW que estéis usando, ¿no? Yo pues en Reaper muchas cosas las tengo automatizadas con un mini control y otras muchas pues en un momento dado puedo activar una tecla o puedo poner el otro controlador MIDI, en fin, o reasignar otro mapeo y demás, ¿no? Esperamos que todo esto pues se puede configurar. Y bueno, pues ya os he hablado de los dos amplificadores, el combo y el cabezal, y os he hablado de la pedalera, que bueno, aunque es un plugin pues bastante completo, pues no es así demasiado, no es como Guitarris, que tiene 101.000 cosas, ¿no? Os quedaría pues comentar un poco de los parlantes, que bueno, voy a leer a ver los gabinetes exactamente que tiene en la sección de gabinetes. Esperad un segundo, yo lo digo. Vale, pues para el LAN ahí tiene un gabinete, bueno, realmente es un combo de 1x12, o sea, lleva un 12 pulgadas y es un... Bueno, pues es el que monta originalmente el Laney TF3000, ¿no? No sé exactamente ahora si es el tipo de marca, o sea, la marca que será, si es un altavoz propio o demás. Y luego tenemos otros dos, que es de 4x12 cada uno. Y imitan al Vintage 30 de Marshall. Uno es el sonido British y el otro es el sonido americano. O sea, podemos elegir. Y bueno, pues este plugin es lo que tiene. Yo, si lo queréis probar, os recomiendo que os lo descarguéis. Y creo que no os va a decepcionar. Aparte de que no va a dar, pues creo que no os va a dar ningún problema. Así que nada, hasta aquí ha llegado la charla sobre este plugin de audio Singularity, que bueno, pues espero que os guste, el NeuronTube. Ellos, la traducción del, por la página, son una compañía de Brasil, pero la página está en inglés o por lo menos a mí me entra en inglés. Y la tengo que traducir, ¿no? Y entonces ellos realmente lo llaman, o la traducción al español sería el NeuronTube Debut, que yo creo que es como el buque insignia que están utilizando para, pues eso, para hacerse conocidos, y no sé exactamente el tiempo que llevan. Yo conozco el plugin, creo que de hace pues mes y medio o así, más o menos, que lo tenía ahí en la caja sin probar, lo tenía instalado pero no lo había probado, y hoy que, como os digo, pues estaba enredando con unas cositas que quiero grabar, pues le he desempolvado y estaba andando con ello, ¿no? por eso aún no lo controlo muy bien y he tenido que estar mirando un poco pues las instrucciones para contaros la historieta, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues al menos a mí me ha parecido que está bastante bien y siendo algo que no tiene coste, pues es de agradecer, ¿no? Y que encima funcione de forma nativa en Linux, pues todavía más, ¿no? Porque ya sabéis cómo anda el tema, que nos tienen aquí un poco olvidados, ¿no? A pesar de que poco a poco, pues yo creo que se va tomando un poquito más de fuerza los usuarios de Linux, aunque haya, creo, antes estaban en el 2%, yo creo que ahora anda sobre el 3%. Hace mucho que no miro cuál es la cuota de mercado de los usuarios que utilizamos algún tipo de variante de Linux, pero andará por ahí más o menos, ¿no? Así que es de agradecer bastante que alguien pues haga cosas para nosotros, ¿no? Como os digo, además, no sé cuál será su desarrollo en el futuro, ni qué otras cosas tienen en el cajón para ir sacando, no tengo idea de cómo les va. Pero bueno, siempre está bien pues dar a conocer a gente que hace este tipo de cosas y bueno, pues si os gusta y veis el vídeo por ahí del microterror de Orange, pues ellos lo tienen, creo, ahora mismo rebajado. Creo que tenían el plugin en 50 euros, como es un precio súper económico, y andaba ahora por 30 y algo en la página web, o sea que me parece genial, ¿no? O sea que se puede probar sin ningún tipo de problema y yo pues os animo a ellos. Y bueno, pues hasta aquí, como decía, no va a haber más episodio de hoy. Ya hemos acabado con el plugin NeuronTube o NeuronTube, y nada, espero que lo paséis muy bien. Hasta la próxima pildorita que haya de BDBob, donde pues os deje algún tipo de plugin o algún tipo de cosa. Tenemos pendiente hablar de micros, porque bueno, aunque ya lo he hecho alguna vez, sí que me apetecería incluir algunas cositas nuevas, sobre todo con este micro de solapa que tengo para la grabadora, y bueno, voy a estar enredando con ella un poco más y quería pues tener un poco más de rodaje, ¿no?, con estas cosas para poderlo contar, ¿no? Tengo también pedidos por ahí un lavalier inalámbrico, en realidad doble, que no sé si podrá funcionar doble a la vez, de estos Nisupa los conoce, me refiero, de estos que compras por ahí en las páginas asiáticas, ¿no? A ver cómo anda y cómo se defiende. Y bueno, pues ver si cuánto merece la pena pues asumir el costo de un micro lavalier de unos 50 euros, ¿no? Y no haber comprado por ahí el otro, que es de una marca más reconocida y es el que realmente pues anda por ahí circulando, ¿no? O que la gente por lo menos usa más. Así que nada, como os digo, que lo paséis bien y nada más. Hasta aquí el episodio de hoy y esperemos que pronto pues haya uno. Así que nada, venga, hasta la próxima. Amazing, and maybe I just need to face it. I can get you out of my